entregué de mi vida lo mejor. Con el alma te adoré y siempre te he sido fiel. Hoy no puedo entender esta decisión absurda. ¿Qué pasó con tus promesas? Me engañaste sin piedad. ¿Qué pasó con tus promesas? Me engañaste sin piedad. Y ahora te vas, te vas, te vas con otro querer. Y ahora te vas, te vas, te vas dejándome solo. Y ahora te vas, te vas, te vas, no sé lo que haré. Y ahora te vas, te vas, te vas, sin ti moriré. Todos mis sueños de amor y mi alma hecha pedazos, y mi pobre corazón llevarás en tu equipaje. No te puedo retener, se te nota enamorada, pero estás equivocada. Algún día volverás, pero estás equivocada. Algún día volverás. Y ahora te vas, te vas, te vas con otro querer. Y ahora te vas, te vas, te vas dejándome solo. Y ahora te vas, te vas, te vas, no sé lo que haré. Y ahora te vas, te vas, te vas, sin ti moriré. Y ahora te vas, te vas, te vas con otro querer. Y ahora te vas, te vas, te vas dejándome solo. Y ahora te vas, te vas, te vas, no sé lo que haré. Y ahora te vas, te vas, te vas, sin ti moriré. Y ahora te vas, te vas, te vas con otro querer. Y ahora te vas, te vas, te vas dejándome solo. Y ahora te vas, te vas, te vas, no sé lo que haré.